El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:08 p.m. en este momento. Hoy, lunes 16 de enero de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana, la tercera semana del año, días transcurridos, 16 ni más ni menos. Nos hacen falta 249 días del año para que se acabe este año que parece durísimo, tremendo. Los temas del día de hoy, sin lugar a dudas, mire, planes de austeridad en las delegaciones políticas de la Ciudad de México y a nivel nacional también, ¿no? Se le pide al Senado de la República que le baje al gasto, al Poder Judicial también, al Ejecutivo Federal le piden que no solo cobre impuestos, sino que los haga rendir. Vamos a platicar con Carlos Ramos Padilla, nuestro compañero, amigo, titular de programa en ABC Radio. Pero mire, lo importante es que Carlos Ramos Padilla asume como presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión en estos momentos tan difíciles que vive México. Vamos a platicar también con el ingeniero José Luis Gutiérrez Cureño. Él es activista de la mesa de diálogo en el tema esto de los amparos en contra del gasolinazo. ¿Cómo van estos amparos? ¿Qué se está haciendo y qué podemos hacer? Vamos a platicar con él al respecto. En lo que establecemos las comunicaciones, ¿qué le parece que nos vamos al punto crítico de la noticia? Balacera durante el Festival de Música Electrónica BPM en Playa del Carmen, Quintana Roo, deja 5 personas fallecidas, 2 canadienses, 1 italiano, 1 colombiano y 1 mexicano, y al menos 15 heridos, de los cuales 7 aún permanecen hospitalizados. Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo investiga supuesta riña entre particulares. BMW abrirá planta en México pese a las amenazas de Donald Trump, confirma el ministro alemán de Economía, Sigmar Gabriel. Jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera confirma que el gobierno de la ciudad interpuso un amparo en contra del precio desigual de las gasolinas en varias partes de la ciudad y pide homologar el costo en las 16 delegaciones. Reportan aumento en las tarifas del transporte público en al menos 20 entidades del país, en algunos casos sin autorización del gobierno correspondiente. Crece 6.4% percepción de inseguridad en México en 2016. Al menos el 74.1% de la población se siente insegura en su ciudad, según cifras del INEGI. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. ¿Qué le parece que vamos al recorrido habitual por los poderes federales? Vamos a empezar con Presidencia de la República. Nuestro compañero Diego Rivero tiene la información. El presidente Enrique Peña Nieto asistió a la implementación del número de emergencia 911. Bueno, la emergencia está a nivel nacional. Diego Rivero, tú tienes la información. El presidente Enrique Peña Nieto asistió hoy a la implementación del número de atención de llamadas de emergencias 911 desde el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad en San Pedro Totoltepec, Toluca. El mandatario mexicano dijo que poner en operación el número de emergencias 911 es un gran paso y un gran esfuerzo de todos los órdenes de gobierno. El primer mandatario dijo que habrá esfuerzos para mejorar los servicios que hasta ahora brinda el 911 y agradeció a los operadores de este número de emergencia por su entrega para brindar el apoyo. Cabe señalar que la homologación de los números de emergencia en todo el país en uno solo forma parte del decálogo de seguridad y justicia anunciado en noviembre de 2014 durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. El 911 se implementó de manera gradual desde el 3 de octubre del año pasado y en este este mes de enero ya se encuentra operando en todo el país. Mientras tanto, la suspensión de los distintos números de emergencia empezará de manera gradual a partir del próximo mes de abril. De acuerdo con el gobierno federal, en la implementación del 911, las empresas telefónicas invirtieron 150 millones de pesos. Durante el evento, el presidente Peña Nieto estuvo acompañado del gobernador mexiquense Erubiel Ávila, de los secretarios de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y de Salud José Narro Robles, así como del Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y nos vamos ahora al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero y amigo Francisco Montaño. En el Senado respaldan la decisión de Miguel Ángel Mancera de mantener tarifas en el sistema de transporte colectivo Metro y en el sistema de transporte de la Ciudad de México. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes la información. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, el Senado respaldó al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera por su anuncio en beneficio de la economía de los capitalinos, así como del turismo nacional y extranjero, en el sentido de que no aumentará el precio del boleto del metro durante el 2017, ello pese a que el gobierno federal, a través del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, no destinó una partida presupuestal para el sistema de transporte colectivo para este año. Tras el aumento de las gasolinas, 150,500 personas más utilizan diario este transporte en la capital del país, considerado como uno de los más seguros y mejores del mundo. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se ha negado a proporcionar apoyos financieros para el metro, por lo que el gobierno de la Ciudad de México ofrece todo su apoyo a los capitalinos para que utilice este sistema de transporte, ya que es la mejor opción para viajar para los habitantes tras el gasolinazo en marcha a partir del 1 de enero por el gobierno federal, el cual ha ocasionado descontento entre los mexicanos y que ha traído como consecuencia bloqueos, manifestaciones y marchas. Adrián Hernández Pérez, jefe de familia, es uno de estos 150,500 nuevos usuarios de la red del metro y quien decidió ya no utilizar su automóvil. Destacó que antes, con 500 pesos que le ponía de gasolina al tanque de su vehículo, le alcanzaba para trasladarse de lunes a viernes y ahora, con el aumento al precio de la gasolina, tendrá que pagar mínimo 750, un total de 250 pesos más, lo que le afecta seriamente a la economía de su familia. Si viajo en el metro, gasto menos a la semana y ahorra una importante cantidad, por eso decidí mejor viajar en el metro porque me sale más barato y a donde quiere que voy es más rápido, aseguró el señor Adrián al Punto Crítico, Eduardo. Bueno, pues ahí está la información, ojalá que se destinen recursos porque la situación va a estar muy, muy difícil. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y sobre todo por tus comentarios. Seguimos pendientes, Eduardo. Estamos al pendiente. Vámonos a Cámara de Diputados ahí. Diego Rivero también tiene la información. Coordinadores de todas las bancadas de los partidos se reúnen y piden establecer plan de austeridad en San Lázaro. La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la Cámara de Diputados reporta que en lo que va de la actual legislatura, de septiembre de 2015 a diciembre de 2016, se han gastado 1,040,903 pesos solo en galletas y café. En otro registro de la Dirección General de Finanzas, se indica que tan solo en una comida para los líderes de los 8 grupos parlamentarios se pagaron 45,373 pesos el 26 de febrero pasado en el Club de Industriales. Sin embargo, buscan revertir su mala imagen pública con costosas estrategias de comunicación social y difusión para las que entre 2015 y 2016 firmaron, de acuerdo con sus registros de CompraNet, 10 contratos que suman un monto de 45,085,354 pesos. Movimiento Ciudadano, uno de los que más presume de transparencia, recibió 50,806,000 pesos en 2015 y 72,375,000 en 2016 en subvenciones, según reportó su coordinador en respuesta a una solicitud de información pública. Las filtraciones, el balconeo por sus prestaciones de privilegio, bonos y altos sueldos y la escasa información en su portal de transparencia han incrementado el número de visitas a la página web de la Cámara de Diputados y las solicitudes de información. Ante tal situación, Nación. Este lunes, los coordinadores de las distintas bancadas en San Lázaro se reunieron en la Junta de Coordinación Política, después de un mes de no hacerlo, para proponer un nuevo plan de austeridad que incluiría, según se comprometieron ya el PAN y el PRI, revisar sus altos salarios, eliminar seguros médicos, gastos en combustibles, comidas, el excesivo uso de celulares con cargo al erario, viajes internacionales y viáticos, entre otros derroches. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bien, ahí sale la información de la Cámara de Diputados. Vámonos a nuestro recorrido por los diferentes estados de la República. En el Estado de México, nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández, quien nos hace el favor de reportear y colaborar en este espacio, nos advierte del peligro que corren vestigios arqueológicos en el Estado de México debido principalmente a descuidos. Gaby Hernández, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola Eduardo, buenas tardes a la auditoría. Y bien, sí, exactamente comentarte que tesoros arqueológicos que se localizan en municipios de la zona oriente de la entidad mexiquense están a punto de perderse ante el descuido del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por lo que historiadores piden una rápida intervención del área de vestigios, ya que se perderán las raíces y la identidad de la zona de los volcanes. José Alberto Cea Domínguez, historiador de la zona de los volcanes, dijo que en toda la zona oriente de la entidad mexiquense existen vestigios de culturas que llegaron a asentarse y todavía el 75% de los sitios mesoamericanos no están explorados. En San Andrés, Tlalamac, hay culturas rupestres que datan hace 25.000 años y que están a punto de desaparecer, ya que visitantes y lugareños dañan esas pinturas prehistóricas. Señaló también que en los municipios de Iztapaluca, Tlalmanalco, Atlautla, Amecameca y Valle de Chalco, entre otras localidades, existen zonas arqueológicas y centros ceremoniales que se están perdiendo, ya que están descuidadas por parte del INAH y lo saben y no hacen nada. Le meten mucho dinero a zonas arqueológicas como Malinalco, Teotihuacán, Teotenango y Tenango del Valle, entre otros sitios prehispánicos y vestigios de la zona oriente de la entidad mexiquense, pero se les olvida que también hubo muchos asentamientos humanos y sin embargo los han dejado perder. Eduardo también destacó la importancia de las raíces y la identidad de esos pueblos mesoamericanos que también son parte de la historia de México. Por ejemplo, dijo que en Coajingo, municipio de Juchitepec, gracias a la donación de piezas arqueológicas, se ha podido preservar monolitos de la primera cultura madre precolombiana, la Olmeca. A más de 2.000 piezas resguardadas que están en espera de que el gobierno federal construya un museo de sitio. Pues así las cosas en el Estado de México en cuanto a estos vestigios, Eduardo. Bueno, recursos con dinero no lo pudieron hacer, ahora con la crisis, quién sabe cómo nos vaya, Gaby. Muchísimas gracias por tu reporte y por la información. Gracias, Eduardo, hasta mañana. Hasta mañana. Vámonos a breves estatales. Dales. El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, sufrió un infarto la noche del domingo y fue hospitalizado, informó la arquidiócesis de Puebla. A través de un comunicado se dijo que fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Puebla y ahora se encuentra en terapia intensiva. En México, el 80% de los emprendedores surgen improvisados por la necesidad y con la crisis económica de este año va a incrementar drásticamente, pero muchos fracasarán por la falta de capacitación, inseguridad y saturación del sector al que se dedicaron, advirtió Rafael García Collado, director de emprendimiento y la incubadora de empresas del Tecnológico de Monterrey. Autoridades federales y locales lograron la liberación de una mujer que estaba secuestrada desde hace varios días y la detención de 4 sujetos, uno de ellos originario de Villahermosa, Tabasco, identificado como el líder de la banda. Y finalmente, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevi, edifica diversas iniciativas de reforma para la disminución de costos al impuesto de vivienda en Oaxaca. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bueno, y ahí las cosas en los diferentes estados de la República. Vámonos a Oaxaca. Allá en Oaxaca está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, colabora en este espacio. Déjeme decirle que el presidente municipal de Oaxaca la capital del estado, José Antonio Hernández Fraguas, anuncia medidas de austeridad. Todos se van por el mismo ritmo. Gisela, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y al auditorio. Y bueno, pues en esta situación dice el presidente municipal que las condiciones económicas por las que atraviesa México y Oaxaca, bueno, pues que es indispensable que se amarren el cinturón también los ayuntamientos. Así que a partir de hoy informa que no habrá nuevas contrataciones, que las plazas que estén vacantes se congelarán y que no habrá pagos a guaruras en ningún nivel, ni siquiera para él, que él va a caminar solo y que solamente la propia ciudadanía será la que lo proteja y que él va a hacer lo que corresponde por esta austeridad. Además mencionó que, bueno, se encontró también diferentes problemas, dice él, por falta de mantenimiento, como es el hecho de que las 23,000 luminarias en toda la capital del estado, por lo menos 6,000 no funcionan. Y lo mismo sucede con varios de los semáforos, lo que provoca pues también graves congestionamientos. De esta manera también anuncia que este día comenzarán pues una serie de operativos para evitar las llamadas dobles filas. Y es que además, Eduardo, auditorio, pues Oaxaca tiene, la capital al menos tiene calles muy compactas, no hechas para demasiados automovilistas, de manera que las dobles filas pues sin duda hacen un verdadero problema vial. De manera que son algunas de las medidas que anuncia y pues bueno, nuevamente empieza la semana con movilizaciones, Eduardo, así como anuncian medidas de seguridad, los normalistas anuncian que llegaron para quedarse y nuevamente más de 6 autobuses de transporte de pasajeros, así como una pipa de Pemex, fueron pues prácticamente secuestrados para con ellos obstaculizar la carretera federal 190 a la altura de las instalaciones del Instituto de Educación Pública, donde permanecen ahí en espera de que les aseguren por escrito que serán contratados de manera inmediata sin que medie al salir de la escuela, de la normal, un examen de evaluación como lo han solicitado ya la reforma educativa y las autoridades federales. Así que continúan las movilizaciones y pues es el panorama que en este momento se encuentra aquí en Oaxaca, Eduardo. Pues muy bien, ahí está la información, Gisela Ramírez, y felicidades, ¿no? Que inicia un nuevo proyecto, un periódico allá en Oaxaca, en la ciudad capital, al cual tú te integras, Gisela Ramírez, con tu experiencia, el bagaje que tienes como periodista. Cuéntanos un poco al respecto. Gracias, Eduardo, y efectivamente, bueno, tú sabes que en este momento con la situación como está el país, pues es muy complicado que los inversionistas le apuesten, pues no solamente en general a tener un nuevo proyecto, sino además periodístico, y en este caso el periodismo impreso, pues también sufre como todos los sectores una grave crisis. Sin embargo, pues afortunadamente en Oaxaca se abre un nuevo espacio al que por supuesto están todos invitados en Oaxaca a leerlo, a también hacer sus sugerencias, sus comentarios, y por supuesto Lalo, estás invitadísimo para participar, porque creo que aquí, como lo vimos hace unos días ahí en el centro de la Ciudad de México, con ustedes, con la asociación, con la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, son momentos de sumar, de que los periodistas estemos haciendo lo que nos corresponde, que es informarle a la población por dónde ir, hacia dónde ir en estos momentos tan difíciles, ¿no? Y mira lo que decía nuestro presidente Carlos Ramos Padilla, aquí estamos y no nos van a pisotear, ¿eh? Pues mira, este es un llamado tan inspirador, de verdad, fue algo muy emocionante que seguramente todos lo estamos transmitiendo desde nuestras trincheras al auditorio de Punto Crítico, por supuesto que les hemos estado informando cómo están las cosas, pero esto que nos dice el presidente de la Academia, Carlos Ramos, a quien le mandamos un fuerte abrazo, pues es solamente un llamado para sumarnos a este gran país que es México. No tenemos otro, así que hay que defenderlo, y con mucho trabajo yo creo que sí se puede, Eduardo. Sí, como dice Carlos Ramos Padilla, todos somos uno, y como bien apuntaba, quienes nos dedicamos a la comunicación no somos un puñado de conformistas, ya que nuestra responsabilidad está bien delineada, Gisela. Yo creo que esta oportunidad que se presenta en el estado de Oaxaca de abrir un espacio más para comunicar veraz y objetivamente será respaldado, por supuesto, por ti, que eres una mujer realmente en busca de la verdad y con los compromisos éticos que se han establecido en esta Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Espero que realmente cumplan con estos compromisos y tengan un éxito, muy buen éxito, en cuanto a la salida de este nuevo medio de comunicación. Claro que sí, Eduardo, y estaremos con ese compromiso con la Academia, como siempre, que pues son plumas que lo único que me permiten a mí es darles de frente el agradecimiento, pero sobre todo también todo el cariño, el apoyo, y pues no puedo dejarlos en mal, así que Academia, gracias, pero también es un compromiso, una responsabilidad, y te agradezco este pequeño espacio para difundir este nuevo esfuerzo en Oaxaca. Principios éticos que hay que cumplir, Gisela, sin lugar a dudas, y yo sé que tú siempre lo has hecho. Te mando un abrazo y los mejores parabienes. Muchas gracias, Eduardo, pues estaremos cumpliendo. Muchísimas gracias y estaremos pendientes de la información. Ahí está la información desde Oaxaca con nuestra compañera Gisela Ramírez. Vámonos a Veracruz. En Veracruz, bueno, con eso de los desfalcos y el robo en despoblado que hiciera Javier Duarte de Ochoa, ¿qué creen? Que le encontraron 23 milloncitos ahí olvidados en una casa del exgobernador. Vamos con nuestra compañera amiga Marisa López Collado, quien tiene toda la información. Marisa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, con el gusto de saludar y de iniciar la semana saludando a tu audiencia. Bien lo dijiste, imagínate cómo se movían las cantidades de dinero, que 23 milloncitos de pesos en efectivo se quedaron en una caja de cartón, en una caja de huevos, en una casa donde se escondió Javier Duarte antes de su fuga, en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Esto fue la semana pasada. El jueves 12 de enero, el gobernador Yunes dio a conocer esta nueva cifra de un cateo que había realizado la Procuraduría General de la República en diciembre pasado. Digamos que esta cantidad no apareció recientemente. Apenas nos dieron a conocer esta cifra, que se encontraba, te repito, en una caja de huevos. Imagínate tú cómo fue el desfalco del Estado, que vaya, efectivos, centenarios, son millones, las imágenes son realmente indignantes porque son pacas de billetes de 1,000 pesos circulando ahora otra vez para la PGR. Así que el Robin Hood veracruzano está nuevamente haciendo de las suyas. En otros temas, Eduardo... Bueno, no le diga Robin Hood, porque Robin Hood robaba, ¿no? Y se lo repartía a los pobres. En este caso, Miguel Ángel Yunes Linares lo único que está haciendo es recuperar los dineros que se robaron y desfalcaron al gobierno del estado de Veracruz, ¿no? Completamente de acuerdo, tienes toda la razón, es un mal término para usar, pero parece que así está el tema, porque efectivamente, como tú dices, le quita lo robado y nos lo regresa a nosotros los ciudadanos. ¿Qué tanto hace falta aquí en el estado? Bueno, pues mira, ojalá que se rindan buenas cuentas de la recuperación de estos dineros, no nos vayan a salir que luego le dieron sus pellizcones, ¿no? Efectivamente, Eduardo, porque realmente el Estado necesita no solo todo el trabajo, sino también todo el recurso para recuperar el orden. Fueron años catastróficos que nos dejaron aquí con un, no solo desfalco económico, lo comentábamos en otros reportes, sino un desfalco también como un hueco en este orden que no podemos recuperar. Hoy el gobernador anunció otro tema. Retira el tema de las fotomultas. Les comento brevemente a tu auditorio. Anteriormente, Javier Duarte de Ochoa instaló unos programas de fotomultas que tenía convenio con otros estados de la República, principalmente con Puebla. Con esta nueva implementación bajaron los accidentes, Eduardo. Jalapa, a pesar de ser, bueno, es capital, pero a pesar de no ser una ciudad tan grande, tiene varios problemas, tiene muchos problemas de vialidad, tiene muchos problemas con el tráfico. Bueno, con esto logramos recuperar un poco el orden. Previo a las campañas, Javier Duarte retiró esta nueva implementación. ¿Por qué? Por temas 100% populista y por intentar ganarse un poco de votos. Ahora el gobernador Yunes lo retira por completo, porque resulta que el servicio estaba concesionado a una empresa que se quedaba con el 50% de la infracción. Imagínate esto. Este es el ejemplo perfecto de un buen servicio en malas manos. Porque ¿sí? Ahora exhortó a los automovilistas a respetar las disposiciones, confiando en la responsabilidad

¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Por segundo día consecutivo, el mercado durante la operación asiática regresa desde niveles de 21.80 hasta 21.60, lo que parece más una toma de utilidades del mercado asiático y europeo que una recuperación de nuestra divisa. El nivel mínimo fue de 21.6123 y el máximo de 21.8370 en el spot. Sentimos que las presiones van a continuar en el futuro inmediato, ya que se acerca la toma de posición de Trump al gobierno de Estados Unidos. Técnicamente, el mercado podría bajar hasta 21.58, 21.60 en el corto plazo y extensión a 21.35 con poca probabilidad, y la resistencia inmediata se ubica sobre 21.75 con extensiones a 21.85. Se publicaron los datos de inflación al productor con resultados en línea con los estimados. Las ventas minoristas salieron por debajo de los estimados y para el resto de la jornada esperaremos el dato de confianza de la Universidad de Michigan con estimado de 98.50. Los rangos aproximados para esta semana son de 21.60 y 21.80 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, déjeme decirle, en esto de los pesos y centavos el día de hoy, el dólar, ¿cómo quedó el dólar, Diego? Mire, a la compra en Banamex estuvo en 21 pesos con 25 centavos y a la venta en 22 pesos con 5 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con 45,740.38 unidades, un 0.96% abajo de la jornada anterior. La mezcla mexicana de petróleo se ubicó en $45.99 por barril. Las reservas internacionales, esas están en 174,726 millones de dólares. El oro lo compra usted en 32,500 pesos la onza, prácticamente 1,000 pesitos más que la semana pasada. La plata Libertad, la onza de plata Libertad, la sigue comprando usted en 300 pesos la onza, esa prácticamente no se ha movido. Y con los temas de los dineros viene lo del gasolinazo. ¿Qué hacer ante el gasolinazo? Bueno, ya hay quienes han presentado por la vía institucional solicitudes de amparo. ¿Cómo hacerle y qué hacerle? El día de hoy vamos a platicar con el ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional Autónoma de México, José Luis Gutiérrez Cureño. Él es presidente municipal de Ecatepec del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática. El tema, sin lugar a dudas, es estos amparos al gasolinazo. José Luis Gutiérrez Cureño, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Gracias, buenas tardes, te saludo con aprecio. Preocupados, como todos los ciudadanos, ¿no?, por eso del gasolinazo que afecta a tantas y tantas personas, no solo aquellos que tienen vehículos y compran su gasolina para poderse mover, sino las industrias que necesitan los energéticos, como es el gas, energía eléctrica, el diésel, para poder continuar con sus actividades. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes con respecto a estos amparos que se han presentado? Bueno, pues mira que nosotros esperamos que los ministros revisen la legalidad de lo que ha decidido hacer el Congreso y la y el Poder Ejecutivo. En nuestra opinión, el gasolinazo no solo es está fuera de ley, sino además lesiona los derechos humanos de la población más vulnerable. Para pagar la gasolina tenemos ahora que dejar de cumplir o de atender otras necesidades básicas que son consideradas derechos humanos como la salud, la alimentación y la educación. Tan solo en Ecatepec estimamos que más de 10.000 familias padecerán un sacrificio muy grande para poder seguir enviando a sus hijos a la escuela, sobre todo porque la escuela a la que acuden está en la Ciudad de México y los costos del transporte en Ecatepec ya se incrementaron de 8 a 10 pesos el transporte mínimo. Entonces, el asunto implica violación a otros derechos, no es una liberalización del mercado justa, es una liberalización que no contempla las graves afectaciones a los derechos vitales de la población. Por eso hoy interpusimos un amparo exigiéndole a los ministros que revisen desde esta óptica la legalidad y lo justo, pues, de la decisión tomada por el Ejecutivo, avalada por los diputados. José Luis Gutiérrez Cureño, tú fuiste expresidente de Ecatepec del año 2006 a 2009, si es que no me equivoco. Tú conoces bien el manejo de este municipio. El presidente municipal actual, que es Indalecio Ríos Velázquez, anunció que se va a rebajar o se va a disminuir un 10% de su sueldo. ¿Con esto bastaría para paliar la situación del gasolinazo? No, por supuesto no. Es una vacilada de nuestro querido presidente. Está jugando con los sentimientos y con la molestia del pueblo. Esa respuesta no es la de un líder ni la de un dirigente municipal. Me parece que está jugando, no está tomando en serio las cosas. Necesitamos que en Ecatepec no se cobre el nuevo aumento para mantener el frágil equilibrio que de por sí existe entre los ingresos y gastos de las más de 200.000 familias cuyos jefes de familia se dedican al transporte o al comercio. Estas 200.000 familias mantienen verdaderamente un frágil equilibrio entre comer, vestir, el médico y la escuela y no poder acceder a esos servicios. No se va a resolver con que el presidente o el cabildo simule que se descontó un 10%. Esto solo se resuelve si el cabildo acuerda con los gasolineros que en el caso de Ecatepec no cobren, no sean la caja de cobro de los impuestos de la Secretaría de Hacienda, simple y sencillamente porque aquí en Ecatepec es un problema que afecta la estabilidad social, el hecho del gasolinazo tan brutal que nos han impuesto. Nos pasan un reporte de la Suprema Corte donde nos dicen que ya hay cerca de 20.000 amparos interpuestos. De estos, ¿cuántos amparos están presentando ustedes? Bueno, el día de hoy iniciamos la presentación con 10 amparos. 10 personas decidimos iniciar este proceso para estimular la participación y la presentación de otros amparos de vecinos de aquí de Ecatepec. Estamos difundiendo a través de la mesa de diálogo que reúne activistas de diversos grupos sociales denominada UNIOS. Estamos compartiendo el contenido, el objetivo y la metodología para que el mayor número posible de personas presenten su amparo. En estricto sentido, lo que pretendemos es que los resultados del amparo, de ser favorables, cubran con su manto a todos los habitantes, por lo menos de Ecatepec. ¿Estos amparos en qué sentido van o de qué manera van a poder ejercer aquellas personas que se hayan amparado? Me dices que ustedes tienen 10 amparos, vamos a poner que la autoridad competente se los conceda. ¿Cómo lo van a poder hacer efectivo? ¿Cuando vayan a las gasolinerías no van a pagar el importe que se está cobrando? Correcto. Nuestra aspiración es que los magistrados nos concedan medidas precautorias, medidas, si tú gustas, temporales en lo que hacen la resolución definitiva, para seguir en principio pagando lo que se pagaba hasta el 31 de diciembre por cada litro de gasolina. nosotros estamos planteando en este amparo la violación de derechos humanos y que la decisión de las autoridades está afectando la sobrevivencia humana de las familias de Ecatepec. Y entonces aspiramos en principio a volver a pagar lo que se pagaba hasta el 31 de diciembre. Pero estamos planteando en el fondo también la inconstitucionalidad del impuesto que especial a la gasolina y la inconstitucionalidad de que nos lo cobren en las gasolineras. Nuestra aspiración es que en las gasolineras nos cobren el costo de la gasolina sin impuestos. Que esto, sin lugar a dudas, traería una situación difícil para la implementación de los cobros, ¿no? Pero la autoridad tendrá que tomar las medidas pertinentes. ¿Cómo hacerle a aquellas personas que si quisieran tener acceso a este tipo de amparos, a dónde pueden acudir, a quién se pueden dirigir? Mira, con mucho gusto, a través de las redes sociales hemos puesto a disposición particularmente mi cuenta, que en el Facebook está con mi nombre, José Luis Gutiérrez Cureño. Está también una cuenta denominada MOPEM, que son las iniciales de Movimiento Progresista del Estado de México. Está la cuenta también del abogado que elaboró el amparo técnicamente, Eduardo Hernández Leiva. Y por el Twitter está también mi cuenta denominada José Luis G. Cureño. Asimismo, hemos puesto un teléfono local a disposición de la ciudadanía, que es el 5770-6467, con el objetivo de que quien esté interesado conozca los requisitos, que son muy simples, y se coordine con nosotros para la presentación de estos amparos, que la estamos realizando en los juzgados federales de la avenida El Bordo, allá en Ciudad Nezahualcóyotl. Ingeniero José Luis Gutiérrez Cureño, ¿hasta qué fecha tienen los ciudadanos para poder interponer este recurso de amparo? Mira, lo vamos a hacer hasta el 30 de enero. Bien, o sea que tendrían chance, todavía les quedarían 14 días para poder acceder a esta información y presentar los recursos. Si me lo permites, le vamos a dar seguimiento a esta información y te estaremos buscando para que nos digan cómo avanzan. Estoy pendiente y atento, con el gusto de compartir con mis paisanos de Ecatepec y del Valle de México esta determinación que tenemos de no dejar este gasolinazo impune y de luchar hasta revertirlo. Bien, te agradezco mucho el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada, ingeniero José Luis Gutiérrez Cureño. Él es activista de la Mesa del Diálogo allá en Ecatepec, y sin lugar a dudas, esos esfuerzos que se hacen para lograr justicia, ojalá que se vean culminados. Muchísimas gracias por tu información y sobre todo por tus comentarios. Gracias a ti, que así sea, por el bien de la nación. Bueno, pues ahí está, ¿no? Los molestia y los recursos de amparo que se están presentando, poco a poco van caminando. Ya nos reportan que cerca de 20,000 amparos son los que se han ingresado. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Son los que vivimos en nuestra sociedad mexicana. ¿Qué somos los periodistas o qué es un periodista? ¿Qué representa esto de la comunicación? Mire, la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, el día 30 de noviembre del 2016, apenas hace menos de mes y medio, llamó a Asamblea General a los miembros de la Academia para designar y decidir quién sería el nuevo presidente, el nuevo dirigente, quien encaminara los trabajos y los objetivos principales y primordiales de esta Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Por decisión unánime, la Academia designó al licenciado Carlos Ramos Padilla como presidente, como nuevo presidente de esta institución. ¿Quién es Carlos Ramos Padilla? Mire, les voy a comentar que él es primero licenciado en comunicación, es periodista de radio, de prensa, de televisión, conduce el noticiero de ABC Radio de 7 de la mañana a 9 de la mañana, nada más 3 horas informando al público y a la nación del acontecer diario de nuestro México. Conduce el programa de televisión, también va en serio por Canal 34 y es analista político en televisión educativa en TVC y Proyecto 40, ni más ni menos. El día 13 de enero, en el Palacio de Minería, en el salón de reuniones, un salón bellísimo de el Palacio de Minería, se llevó a cabo la presentación formal del equipo de trabajo de la Academia Nacional de Periodistas. Tenemos en la línea al licenciado Carlos Ramos Padilla, compañero y amigo, a quien agradezco mucho el que me haga el favor de tomar la llamada. Carlos Ramos Padilla, muy buenas tardes. Carlos Ramos Padilla, ¿me escuchas? Sí, estamos al aire. Ya estamos al aire, Carlos Ramos Padilla. Yo te escucho perfectamente bien. Enhorabuena, muchas gracias, Eduardo, por tu atención de llamarme. ¿Qué representa esta toma de protesta que hicieras al Comité Directivo de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión? Estuvimos ahí presentes, estuvieron más de 300 periodistas allá en esta presentación. Hubo de todo, ¿no? Desde iniciativa privada, compañeros y amigos del poder público y sobre todo periodistas y comunicadores. ¿Qué representa esto que hacen en la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión? Bueno, efectivamente fue una nutrida convocatoria en donde se sumaron todos los sectores que representan a nuestra sociedad. Estaban los políticos, el nivel empresarial, la sociedad, periodistas, parte de la iglesia, de las iglesias. ¿Qué representa? Mira, representa un enorme reto y desafío por las condiciones en las que decíamos está tropezando el país. En 5 días habrá un cambio mundial con la llegada del señor Trump, en donde de manifiesto habrán de cambiar nuestras condiciones. Ha sido un hombre extremadamente radical, majadero para con el país, ha desconocido al presidente de México, ha condicionado la permanencia de inversiones en nuestro país, quiere elevar un muro. Y esto en el panorama internacional. En el doméstico, bueno, todos sabemos que hay un rompimiento en este momento entre diferentes sectores. Se llamó a un acuerdo para solucionar el asunto del gasolinazo y no todos los sectores estuvieron ni estuvimos invitados. Los medios de comunicación no fueron convocados, Coparmex anda molesta. Es decir, el panorama es difícil y si a esto le sumamos aún más que se viene un proceso electoral este y el año próximo en México, bueno, las condiciones van a variar y ahí tenemos que estar. Ahí tenemos que estar los periodistas y lo dijimos en esa sesión, querido Eduardo. Si hay algunos gobernantes políticos que no estén dispuestos, no quieran o no les interesen hablar por el país, aquí estamos nosotros, ¿eh? Aquí estamos los periodistas de México que sí estamos interesados en cambiar la comunicación, en fomentar la información, en generar opinión pública y poner el pecho y el rostro por nuestro país. Decías en parte de tu discurso, Carlos Ramos Padilla, que no vamos a ser pisoteados, que va el corazón por delante. ¿A qué te referías básicamente en esto? A que lamentablemente nuestro país es uno de los pocos en que a los periodistas los matan. Nos asesinan por lo que creen que sabemos, o por lo que sí estamos enterados. Yo decía que en 16 años hay 120 periodistas que han sido masacrados. Las estadísticas anuncian que 80 están en calidad de desaparecidos. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que estuvo presente con nosotros en esa ceremonia, pues es una declaratoria también muy fuerte de ya un basta, ya un hasta aquí, de que a esta profesión ya está considerado de alto riesgo en nuestro país. Yo decía, no nos pueden pisotear y estamos dispuestos los periodistas a seguir defendiendo nuestro trabajo, nuestra profesión, así sea que nos lleven a un paredón o que nos lleven a un foro de televisión. Aquí estamos y aquí seguiremos. Y también anticipaba, frente a quienes estuvieron presentes en ese ceremonial, Eduardo, en que ningún ser humano, así lo dije, ningún ser humano tiene por qué ser llevado como tiro al blanco en una especie de feria callejera. También afirmabas que quienes nos dedicamos a la comunicación no somos un puñado de conformistas, ya que nuestra responsabilidad está bien delineada, por lo que nos hemos propuesto, decías tú, la responsabilidad de informar de manera veraz. ¿Cómo se va a lograr esto? ¿Qué planes tienen en la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión? Sí, así decía yo, has traducido exactamente parte del mensaje. Yo decía que no somos un grupo ni de improvisados ni de pasivos. Somos un grupo ahora cada vez más nutrido de quienes elegimos esta vocación, la de comunicar, pero que ahora está avalada por universidades. Ya no somos empíricos, ya no somos improvisados, ahora somos profesionales con título universitario. Y parte de la fuerza y parte del proyecto de nuestra Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión es eso, precisamente, que nuestros agremiados, los que se suman con nosotros, tengan un grado académico, un grado de licenciatura mínimo para poder participar del periodismo. ¿Y qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta escucharnos, Eduardo. Nos hace falta entendernos. Nos hace falta compartir información. Nos hace falta, como decía yo, que todos seamos uno en este país. Es lo que necesitamos. Esa es la filosofía que debemos de buscar. Y nosotros los periodistas tenemos una gran responsabilidad, porque a través de nosotros es como la sociedad se entera de lo que está ocurriendo. Decías en este salón de actos del Palacio de Minería, frente a funcionarios públicos del gobierno federal, estatales, municipales que estuvieron presentes, entre ellos destacado el secretario de Salud, José Naro Robles, así como intelectuales, Beatriz Pajés estuvo también en esta ceremonia. Decías que estamos en el ojo del huracán, de una tormenta perfecta. ¿Estas alusiones que haces van en el sentido de Donald Trump? No, en todos los sentidos. Digo, no necesitamos un Donald Trump para saber que también aquí en nuestro país ofendemos, violamos y asesinamos a los migrantes, ¿eh? No nada más en los Estados Unidos. Aquí también no avanzamos porque no queremos. Parece que estamos todos preparados para dar el paso y ser grandes líderes, pero no nos atrevemos. Y dije claramente, y es mi concepción, es mi percepción, Eduardo, de que somos una sociedad corrupta en busca de gobiernos honestos. No es al revés. No tenemos gobiernos honestos en una sociedad limpia, no es cierto. Hay que hablarnos con la verdad. Somos una sociedad corrupta que está buscando gobiernos honestos, que no nos saquen, que no nos roben, que cuando hablen de transparencia lo digan con la cara limpia y que no haya complicidades para permitir que gobernadores en ejercicio dejen pobres a sus entidades después de haberlas asesinado. A eso me refería. No necesitamos un Trump, ¿eh? Tenemos ejemplos como Duarte, o como Yarrington, o como Eduardo Burs, o como Rodrigo Medina, o como Padres, o como Egidio Torres, y le puedo seguir, Tomás Borges, Gamino Cue, le puedo seguir, no necesitamos Trump. Aquí en México hay muchos a los que tenemos que exhibir. La Academia Nacional de Periodistas, ya prácticamente con 14 años de haber sido fundada por Enrique Lascano Velázquez, compañero y amigo, y seguida por Leopoldo Mendívil y Vladimir Galeana, han sentado las bases de lo que es la profesionalización de los comunicadores. ¿En qué sentido vas a ir tú y cuáles van a ser las primeras acciones que tomes? Bueno, como ustedes saben y como lo hice público, me permití proponer justo a nuestro los he propuesto y aceptaron, protestaron por ello, para formar el Consejo Nacional de Honor de la Academia Nacional de Periodistas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, con la experiencia que tienen y el valor moral que representan, habrán de premiar a quien lo merece. Estoy hablando de periodistas. Habrán de sancionar a quienes falten a sus méritos, a su responsabilidad y a su ética. Pero también el Consejo Nacional de Honor habrá de evaluar los pronunciamientos que habrá de generar de manera firme y ante la opinión pública la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Sin lugar a dudas, esto es poner un orden en el gremio, porque muchos de los comunicadores se van con la mentira, con la falsedad, con la desinformación, en el afán de llenar sus bolsillos en muchas ocasiones. ¿La Academia Nacional de Periodistas dará cabida a este tipo de personajes? Por supuesto que no. Es rotunda la negativa. No, nosotros vamos a ser electivos y selectivos en los términos en los que tú nos estás planteando. Nosotros tenemos bajo estatutos varios filtros para poder aceptar a uno de nuestros miembros. Es su carrera profesional, fundamentalmente es su biografía moral, lo que habrá de ser su tarjeta de presentación para ser aceptados. Eso es muy importante. Qué interesante, qué buena pregunta, Eduardo, porque sí, efectivamente, y también lo decíamos en nuestro ceremonial, lo decíamos públicamente, ya estamos cansados del amarillismo en los medios de comunicación, que somos responsables de eso, ¿eh? Ya estamos cansados también de hacer humor bajo y ruin a costillas de otros. Tenemos que buscar las deformaciones físicas del prójimo, tenemos que burlarnos de sus diferencias sexuales o de sus apreciaciones que tengan en ese sentido. No, ya basta de eso. Tenemos que cambiar la condición, porque nosotros los medios somos muy importantes en esto, Eduardo. Muchas veces andamos presumiendo que somos el cuarto poder, que tenemos la fuerza, que tenemos credibilidad. Sí, pues vamos a demostrarlo. Vamos a demostrarlo y a demostrarlo en serio, no nada más de boca para afuera, no nada más en palabras, sino en hechos concretos. Tenemos que dejar el amarillismo, la nota roja en los medios para informar realmente lo que está pasando. No vamos a ser, y lo dije Eduardo, no vamos a ser ni víctimas de sicarios, ni vamos a ser voceros de reventadores. Eso ya no cabe en el periodismo nacional. Que te voy a decir que muchísimos se dedican a eso de la desinformación, ¿no? Aquí, obviamente, lo que estás buscando es que haya probidad por principio de cuentas en cada uno de los miembros de la academia y, sobre todo, el profesionalismo que está dado en la formación académica, sin lugar a dudas. Hay convenios con universidades para la realización de maestrías, inclusive recuerdo que en el IMCA, en esta universidad prestigiosa, ya se dio la primer maestría de pedagogía para los periodistas. ¿Cómo van avanzando en esos temas? Manuel Quijano, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de UNAM, miembro de la AMPER, de la Academia Nacional de Periodistas y Radio y Televisión, es el responsable dentro de la mesa directiva de acercarnos precisamente a todas las instituciones de educación en el país, desde el nivel medio superior, licenciatura, maestría y doctorado. Pero no solamente es para que los propios periodistas se profesionalicen, sino parte importante de lo que tú me preguntabas hace rato, de la probidad y la honestidad de los periodistas, es que va a descansar en tu biografía, decía yo, de trayectoria, tu estampa moral, pero también dentro de la academia, de cómo habrán de presentar proyectos, cómo habrán de consolidarlos y cómo habrán de dar resultados en ese sentido. Bueno, parte importante de esto precisamente es acercarnos a las universidades, porque la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión habrá de mostrar hacia las nuevas generaciones una nueva actitud de tender la mano para que puedan subir más rápido a los medios de comunicación. ¿Qué haremos? Seminarios, ¿qué haremos? Conferencias, ¿qué haremos? Presentaciones de distintos temas con nuestros agremiados, que hay que decirlo, el periodismo no solamente es un periodista que cuenta noticias, que narra historias, no, hay especializaciones dentro del periodismo, hay el área económica, el área política, el área financiera, el área social, el área ambiental, es decir, vamos a tener muchas actividades y vamos a tener mucha convivencia con las instituciones académicas. Carlos Ramos Padilla, todavía hace escasos 15 días, diría yo, las reuniones de la academia eran a puerta cerrada. Lo que se decía en ella era off the record. ¿Tú esto lo vas a cambiar? ¿Lo vas a llevar a lo público? ¿Que se entere todo México? Sí, por supuesto. Lo platiqué con ustedes, lo platiqué en asamblea y también ya lo hice público. Vamos a cambiar de actitud porque me parece un contrasentido que un periodista se siente con algún personaje importante de decisión y todo lo que se diga quede off the record, como tú le dices, que no se quede en la grabadora, que no salga a los medios. Me parece un contrasentido. El periodista está para escuchar y para transmitir, para escuchar y para analizar, para escuchar y para redactar. Entonces, hoy va a cambiar la actitud de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Habremos de tener roce con todos quienes intervengan en la estructura de movimiento de este país, y de todo esto habrá de enterarse la opinión pública, pero por supuesto esa será la función principal que tendrá la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Y además, no solo vamos a hacer público todo lo que hagamos, sino que vamos a convocar a conferencias de prensa donde el público se entere, porque en Amper, porque en la academia estuvieron presentes personajes de talla universal, como lo acabamos de vivir en la ceremonia, Eduardo. Tuvimos el privilegio de escuchar el posicionamiento después de la protesta de ustedes, que tú eres vicepresidente de la academia, entre otros miembros. Bueno, tuvimos la oportunidad de escuchar un posicionamiento extraordinario en materia legal, jurídica y ética del maestro José Elías Romero Apis, presidente de la Academia Nacional y miembro de la Legión Nacional de Honor. Posteriormente, Luis Raúl González Pérez, el ombudsman, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, intervino también con categoría, mostrando la calidad y las exigencias que tenemos nosotros en nuestros derechos a través de Ismael Eslava. Posteriormente, una posición firme y directa a nombre de todos los periodistas la mostró Beatriz Pajés, y cerró el doctor José Narro, secretario de Salud, quien yo dije en su momento tuvo el control de la inteligencia nacional, que es a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahora es el responsable de la salud nacional. Mira que se me quedó como dedo flamígero bien grabado estas palabras que pronunciaste, Carlos Ramos Padilla. Dijiste que no somos distintos a la población, pues tenemos los mismos empeños y deberes legales. Pero sí somos diferentes los periodistas, porque nos matan por lo que sabemos o por lo que creen que debemos saber. ¿Cómo vas a blindar desde la academia a todos los compañeros periodistas ante lo que estamos viviendo, no solo en México, sino en el mundo? Bueno, es cierto. Sí, yo decía que los periodistas no somos distintos a los demás, porque tenemos las mismas condiciones legales que nos rigen en el país, exactamente igual que cualquier ciudadano en México. Sí, no somos distintos, pero sí somos diferentes, porque sabemos cosas que el común de la población no sabe, y por eso en ocasiones somos perseguidos, amenazados o asesinados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, el país tiene que cambiar, porque este asunto no es exclusivamente contra periodistas. Es lamentable que nos enteremos que el número de muertos crece al mismo nivel que el número de cementerios clandestinos, y no solamente en una región del país, en todo el territorio. Y decía yo también que es lamentable que las estadísticas nos estén llevando a observar que se están construyendo más cárceles que escuelas, que eso es gravísimo. El número de intoxicados, nuestros jóvenes, por el consumo de drogas, también se está alimentando, está creciendo. Es un problema general de orden que debemos de tener en este país. Pero es muy fácil decir el gobierno tiene la culpa. Pero no es así, Eduardo. Tenemos que ser conscientes que todos tenemos que mostrar una responsabilidad ante nuestros actos. Y va desde el que conduce mal en el automóvil, el que trata de sobornar un policía, el que evade impuestos porque es odontólogo y no te da la factura correspondiente. Y todos tenemos una parte importante en qué participar en este país para salir adelante. Si no nos damos cuenta de ello, pues seguiremos atropellándonos uno tras otro contra nosotros mismos. Y repito, el periodista no es ajeno a esto, pero tiene mayor responsabilidad, porque es el que es el motor, es la voz, es el mensajero de una sociedad inquieta que quiere saber qué está pasando, y nosotros tenemos la información. Mira, Carlos Ramos Padilla, hemos visto al señor autoridad crear nuevas leyes, nuevas normas en defensa de los periodistas, pero en la calle, en el común, en el día a día, cuando el señor autoridad se entera de que somos periodistas, parece que nos quieren golpear, o muchas veces lo hacen, y nos pisotean. ¿Qué tendremos que hacer desde esta academia para evitar que esto siga sucediendo? Bueno, hay un propósito que está estamos buscando, tú lo conoces muy bien, los miembros de la mesa directiva y todo el cuerpo, todo el cuerpo que integra la academia, nos estamos, mira, voy a ser claro, muy preciso, todas las leyes, todas, que tienen que ver con los medios de comunicación, las hacen todos menos los periodistas, todos menos los concesionarios. No somos tomados en cuenta. Los medios de comunicación están llenos de políticos que opinan. Son grandes opinadores, grandes analistas. No hay un solo periodista en las curules, en los cuerpos legislativos, que hablen no solamente por el periodismo, que hablen por la opinión pública y que participen y metan mano en las leyes que tienen que ver con los medios, en las concesiones, cómo se manejan, en el contenido de la información, en la censura que nos quieren propinar a través del Instituto Nacional Electoral. En fin, hay muchos temas en donde el periodista tiene que estar sentado en una curul y levantar la mano, repito, no solo en defensa del gremio, sino en defensa de la opinión pública. Sino de todo, sin lugar a dudas. Carlos Ramos Padilla, te deseo lo mejor, los parabienes para esta academia, para ti en lo personal y para nuestro país, México, que sin lugar a dudas lo necesita. Pues yo te agradezco mucho la atención, te agradezco y sabes lo que te valoramos y queremos dentro de la academia. Qué bueno que aceptaste ser parte de la mesa directiva. Eres un gran vicepresidente, que no es la primera vez que lo eres reiteradamente. Te hemos solicitado que te quedes en la mesa directiva por tu participación, por tu energía, qué es lo que necesitamos. Y vuelvo a insistir, Eduardo, vuelvo a insistir, todos somos uno. Sin lugar a dudas, muchas voces unidas en una sola voz. Carlos Ramos Padilla, agradezco mucho el que me hayas tomado la llamada y esta proyección que le das con tu persona, con el peso que tienes dentro del gremio, tanto en valores morales como éticos, a esta gran academia. Al contrario, el generoso ha sido tú. Gracias por acordarte de mí y cuando quieras estoy a tus órdenes, lo sabes. Muchísimas gracias, vamos a darle seguimiento a Carlos Ramos Padilla, presidente nacional de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 6:00 p.m. ya con 15 minutos, regresamos pero corriendo porque el tiempo vuela. Mire, con esto del gasolinazo y la afectación que hemos tenido todos los ciudadanos, que ya se empieza a reflejar en nuestros bolsillos, bueno, salen políticos de todos los niveles a querernos dar atole con el dedo. ¿Realmente las acciones que están tomando son contundentes, son las que deberían tomar? Bueno, vamos a hablar en este momento con el licenciado Fernando Mercado Guaida, jefe delegacional en la Magdalena Contreras, al respecto. Señor delegado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Bueno, ¿cómo estás? Un saludo a ti y un abrazo a todo el auditorio. Con los pelos parados y el estómago hecho nudo con todo esto que está sucediendo, fíjate que hemos visto reacciones en la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, donde dicen que se van a bajar el sueldo. Yo no sé si esa sea la medida, pero lo que sí nos preocupa son las acciones que vienen tomando en las diferentes delegaciones políticas de la Ciudad de México. ¿Qué están haciendo ustedes en la Magdalena Contreras como para paliar un poco esta situación que estamos viviendo los ciudadanos? Pues mira, yo creo que desde entrada te diría que cualquier anuncio que haga funcionario de cualquier nivel o diputados tiene que justificarse bien cuál es el beneficio, cuál es el ahorro y de qué manera puede dar la cara al problema económico que vive hoy el país y que pues sabemos que con el gobierno de Estados Unidos se puede acentuar en los próximos meses. De entrada es un tema de vocación el que nosotros tenemos y algunos delegados ojalá hayan entrado a lo mismo. Cuando nosotros entramos a gobierno, generamos un plan estratégico importante, no solamente para conseguir ahorros, sino gastar lo importante y ser más eficientes en el uso de gasto. Te comento tres cosas. La primera, todos aquellos temas como asignación de vehículos a funcionarios o de gasolinas a funcionarios de la delegación, se terminó desde que nosotros entramos. Aquí ningún jefe de unidad, director o director, tiene un vehículo para su uso. Todos los vehículos de la delegación están en manos de trabajadores de base o trabajadores operativos, o los pueden utilizar los funcionarios cuando se trata de hacer trabajo operativo, para prestar un servicio público. Entonces ahí tenemos una disminución importantísima en partida de gasolina y por supuesto una eficientización de los vehículos para prestar servicios públicos. Segundo, por ejemplo, hicimos una inversión en alumbrado el año pasado, alumbrado con tecnología de punta, de lo más nuevo, que nos permite hoy un ahorro del pago de energía eléctrica del 30%. O sea, la delegación paga 30% menos de lo que pagaba el año pasado. Otro claro ejemplo tiene que ver con que las medidas que estamos tomando este año, pues cancelamos los contratos de telefonía celular, ya encontrar nadie va a tener celular, ningún funcionario. El personal operativo y el personal de emergencias, por ejemplo, va a atender y se va a comunicar a partir de radios que pues, obviamente son mucho más baratos y que son necesarios para la prestación del servicio, ¿no? ¿Sí? No es un tema nuevo para nosotros, más bien es un paso más. El año pasado iniciamos, hoy estamos dando otras medidas, tomando otras medidas. Por ejemplo, la compra de vehículos nuevos. Para muchos puede representar un gasto y para nosotros representa un ahorro y una inversión. Si tenemos camiones de basura o tenemos vehículos operativos de 1985, 1990, 1995, consumen mucha más gasolina, contaminan, pero además tienen que ingresar al taller a cada rato, ¿por qué? Para tener motores viejos y al ser equipos ya de bastante tiempo, pues representan fallas mecánicas, que es un gasto adicional en la administración. Entonces estamos comprando vehículos nuevos que permiten no solamente evitar este deterioro de los servicios públicos en el que había caído la ciudad. Austeridad no es deterioro de los servicios públicos, sino que además nos representa en el mediano plazo un ahorro. Vamos a gastar menos gasolina en un camión de basura nuevo, en un camión de basura con un motor más eficiente que con un camión de basura del siglo pasado. Sí, que muchas delegaciones siguen en lo mismo, ¿no? Yo comentaba hace un momento que muchos pretenden darnos atole con el dedo. ¿Qué vas a hacer tú en materia de sistemas auditables y rendición de cuentas para evitar que salgan y nos digan, oye, pues nada más es de dientes para afuera lo que están diciendo? Mira, lo bueno de nosotros es que la información no solamente la tenemos a disposición del público para que vía ley de transparencia o acercándose a la administración las pongamos en sus manos, sino que la hacemos pública. O sea, la información ahí está. La cancelación del contrato, por ejemplo, y la reasignación del gasto la vamos a subir a las redes sociales para que todo el mundo la pueda ver. Hoy le pedí yo a la Asamblea Legislativa que nos revise, que venga a ver, invitar a los diputados de todos los partidos, que vengan a ver las obras, que vengan a ver lo que estamos comprando, lo que estamos haciendo, y que cotejen el costo de las inversiones y los gastos de esta administración con administraciones anteriores en Contreras y con otros gobiernos de la ciudad. Ahora que estuvimos en la Asamblea Legislativa en diciembre, le explicábamos a los diputados. Eficientizamos el uso, por ejemplo, del pavimento y distintos materiales. Nos está saliendo nosotros, con el mismo presupuesto, estamos pavimentando el doble. Ándale, ¿cómo le hiciste? Porque, mira, yo he visto situaciones insultantes como la del caso de Veracruz o de Coahuila, diferentes gobernadores de los estados, donde a la hora de terminar sus ejercicios o dejar el poder, dejan olvidadas cajas de huevo llenas de billetes, ¿no? Como el caso de Duarte, que le encontraron 23 millones de pesos. ¿Cómo le estás haciendo tú para evitar que eso pueda suceder con tus funcionarios? No, primero, los tenemos a todos bajo la lupa. Todos nuestros procesos administrativos los estamos haciendo públicos. Te voy a decir que somos de la delegación que más ha concursado obra pública y adquisiciones, con concursos abiertos. Si tú revisas lo que, y esa es información que pueden acceder los ciudadanos vía transparencia, las delegaciones buscan los recovecos para generar asignaciones directas. Nosotros el 80% de los recursos los aventamos a procesos públicos, licitaciones, etcétera, donde quien te presenta el mejor precio se lo lleva. Y ahí pues no hay ninguna manera de que se te cuelen de que sea negocio para nadie, ¿no? Lo segundo, los contrarios lo ven, pero yo también invito a todos los vecinos de la ciudad que nos vengan a ver cómo lo hacemos acá. Por ejemplo, yo no tengo escoltas, en el coche en el que yo me muevo es un coche mío que tiene una factura previa a que yo entrara a la delegación, y en ese coche me iré. Ahí está mi declaración patrimonial, por ejemplo, de lo que tenía al ser diputado, de lo que tengo como delegado y cómo vamos a terminar. Yo no tengo más que una persona que me acompaña manejando, pero yo no tengo secretarios privados ni asistentes personales. Todos esos gastos no existen. Eso es invertir en austeridad. Estamos invirtiendo en obras sociales, en desarrollo sociales, en desarrollo social. Y yo invito a todos a que vengan a hacer el recorrido por las obras, que revisen la información en cuánto nos están saliendo en Contreras. Y te quiero decir que nos está saliendo más barato que en otros lugares. Cuando se hablaba de medidas de austeridad para poder afrontar los costos de la gasolina este año, etcétera, para nosotros no ha sido ningún problema. Con el incremento de la gasolina actual no está siendo ningún problema por una razón, porque eficientizamos el uso de la gasolina, eficientizamos el uso de los servicios, el uso y destino de los recursos públicos, y eso nos ha generado desde el año pasado ahorros. Entonces, esos ahorros los estamos invirtiendo ahora, también en el incremento de precios, pero también en la sustitución de equipo. Te doy un ejemplo. ¿Sí? Igual parece muy tonto, pero a la larga representa mucho recurso. Compramos computadoras nuevas, porque las computadoras que se tenían eran computadoras de principios de siglo, ¿no? Del 2004, uh-huh, del 2003, etcétera. ¿Y por qué una computadora nueva no es un gasto y es una inversión y representa ahorros? Porque lo que estamos haciendo es digitalizar la comunicación interna de la delegación. Ya no tenemos que gastar en papelería los millones de pesos que se gastaban antes, porque tenemos computadoras nuevas en una red eficiente y pues, estamos digitalizándonos y nos estamos comunicando por internet. ¿Eso qué nos permite? ¿Te imaginas cuántas delegaciones y cuántas dependencias de la ciudad tira toneladas de papel al día en memorándums, en notas informativas, en circulares, en acuerdos, etcétera? Nosotros desde el año pasado estamos migrando a una comunicación digital que implica que este año tenemos un gasto mucho menor en papelería, que no solo es papel, son plumas, son folders, es burocracia. Y que te voy a decir, Fernando Mercado Guaida, no es solo el costo del papel y la impresión y lo que representa esto, sino también el almacenamiento de toneladas y toneladas de papel para resguardar esos documentos, ¿no? Claro. Todos los expedientes que por ley tienen que estar físicamente disponibles, los estamos digitalizando, Eduardo. Todo. Porque lo que queremos a mediados de año es subirlos a la red. Porque que la gente tenga acceso a esta información previo a que la pida. Y además que hace mucho más transparente la gestión, ¿no? Esas son las medidas que tomamos. Para ser austeros, pero para ser transparentes. Ser austero no es tener no invertir en vehículos. Ser austero no es no hacer las cosas. Ser austero no es no modernizarse. Ser austero es gastar el dinero en lo que corresponde y que sobre todo esté destinado a la prestación de un servicio público. Eso es austeridad. Hacerlo de manera eficiente y eficaz, sin lugar a dudas. Fernando Mercado Guaida, con esto que nos has platicado, nos das una idea de todo lo que han avanzado ustedes. De hecho, tomaron las previsiones necesarias. Los planes inmediatos que tiene la delegación en temas de seguridad y temas de protección a los vecinos quienes viven en la Magdalena Contreras, ¿cuáles vendrían siendo? Pues mira, tú sabes que en la ciudad tenemos el mando único de la policía. Lo que podemos hacer nosotros es equiparnos y fortalecernos a través del contrato de policías auxiliares. Cuando nosotros entramos, incrementamos en un 20% el contrato. Tuvimos más policías el año pasado y este año vamos a incrementar el contrato todavía en un 30% más va a haber 70 policías más en Contreras y compramos 6 patrullas nuevas. Bien, ¿eso qué representa? Que aparte de prestar un importantísimo servicio público, nos va a permitir dar unas 2 o 3 patrullas de baja, que eran surus de igual, del 2003, del 2004, que se encuentran en pésimas condiciones y que andamos gastando dinero en taller todo el tiempo. Además, recuerda que Contreras es una delegación con una geografía muy accidentada, en el cual pues, requieres vehículos pues, en buen estado porque hay que subir al cerro, ¿no? Y ¿sí? Hay que bajar y son calles sinuosas y tenemos empedrados, etcétera. Entonces, tener un vehículo en buenas condiciones es fundamental pues, para cuidar a los contrerenses. Pero también vamos a comprar, más bien ya compramos, estamos por entregar 7 camiones de basura nuevos. Nos va a permitir dar de baja por lo menos 3 camiones que se estaban en pésimas condiciones. Compramos camiones de redilas. Mira, por ejemplo, las pipas, o las que se surte, le surtimos agua cuando hay desabasto o hay mantenimientos. Lo que hicimos fue cambiar la máquina, o sea, cambiar la parte mecánica del automóvil. La misma pipa, el mismo tanque, se lo vamos a colocar a una nueva máquina. ¿Qué nos permite eso? Por supuesto que ahorrar mucho menos gasolina, pero aparte prestar un servicio público. Que quede claro, el dinero público debe estar invertido en servicios públicos, para eso nos pagan. Sí, para eso pagamos los contribuyentes los impuestos, ¿no? Para que nos los regresen en bienes y servicios necesarios para los ciudadanos. Fernando Mercado Guaida, ya ves cómo es esto del tiempo que vuela y no perdona. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar sobre los temas de tu delegación y las proyecciones que se tienen a corto plazo. Encantado, Eduardo. Nada más para terminar, permíteme decirte y a tu auditorio, cuando vean en la calle un camión de basura, cuando vean en la calle una patrulla, no se les olvide que es suya, que es de todos. Los bienes públicos son de todos. Y si hacemos lo posible por nosotros tener nuestra casa en orden, tener nuestras cosas funcionales, lo mismo tenemos que exigir de los servicios públicos. E insisto, eso no es un gasto, es una inversión, y es una inversión que además genera ahorros. Pues te agradezco muchísimo. Sin lugar a dudas, lo que nos dices es la realidad. Todo lo que es de las ciudades de todos y de nadie en particular. No es válido que pequeños grupos o grupos de personas se apoderen de nuestros espacios y de nuestra gran ciudad. El servicio debe ser brindado para todos, así como lo están haciendo en la Magdalena Contreras. Te agradezco muchísimo, señor delegado, el que nos hayas tomado la llamada y espero que te podamos tener pronto en esta mesa de trabajo. Con mucho gusto, Eduardo. Un abrazo a todo tu auditorio y gracias por el espacio. Al contrario, a ti por darnos esta información que es valiosa para todos quienes nos escuchan. Soy Eduardo Ramos Fuster. ¿Qué le voy a decir? Que la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy destaca estas barbaridades del señor Donald Trump, ¿no? Se escuchan tambores de guerra a 4 días de que asuma el poder Donald Trump. ¿En contra de quién? Bueno, de todos los países que siente Donald Trump que lo amenazan. Principalmente a su principal socio comercial, que es México. Imagínense la relación tan cercana que se tiene en lo político, en lo económico y en lo social entre Estados Unidos de Norteamérica y los Estados Unidos mexicanos. Pues Donald Trump le sigue apostando la guerra en contra de este país que es México. ¿A dónde se van a llegar las cosas? En 4 días vamos a saber si esos tambores de guerra llaman a esta guerra no declarada. Lo invito a que lea el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com y a través de las redes sociales. Si les parece, vamos a terminar con breves delegacionales. Breves delegacionales. La delegación Xochimilco trabajará este 2017 en la regularización de asentamientos irregulares consolidados en la zona lacustre, algunos de ellos creados desde hace 30 años, y dará continuidad a la reactivación productiva, mejora de infraestructura, dotación de agua y otras obras y proyectos. El jefe delegacional en Xochimilco, Avelino Méndez Rangel, señaló que en esta demarcación se tienen identificadas alrededor de 150 mil personas